Radio Cuyum. Seguimos en Parar la Olla por Radio Comunitaria Cuyum 89.3. Y el jueves pasado, con Guni Cañas en el bloque de Medio Ambiente, hablábamos del fracking en Malargüe y en Vaca Muerta, que es mucho más grande el espacio, llega hasta Neuquén. Y nos enteramos con sorpresa que el gobierno provincial empezó a hacer pruebas hidráulicas, autorizó a las empresas a hacerlo sin que haya consentimiento ni social ni autorización explícita. Estamos en contacto con Gabriel Jofré, que es integrante de una comunidad originaria en Malargüe. Buen día, Gabriel, ¿cómo estás? May, compuche, buen día para todos. Buen día, Gabriel. Bueno, ayer el municipio llamó a algo que casi daba risa, permitime que cuente mi sensación, porque en lugar de sentarse a dialogar con quienes se vienen enfrentando a este método de extracción de petróleo o algo, llamó como para explicar por qué lo hacían, o no sé cuál era el sentido, si ya habían empezado. Contanos qué sucedió ayer y cómo están ustedes luchando contra esto y por qué, Gaby. Bien, Feley. Bueno, primero un saludo a toda la audiencia que siempre nos acompaña de la radio en estos temas que pasan tan a la distancia y que es tan importante poder explicárselo a la gente de la ciudad, que es a donde se concentran los centros de consumo, a donde de alguna manera de ahí después nos plantean nuestros recursos naturales que sacan de acá como piedra, después se convierten en un montón de elementos de consumo en la ciudad y nos ponen de frente siempre de pobres contra pobres, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que está pasando en Malargüe. Hay una intención de cierto sector, concentrado ahí en la Cámara de Comercio, es una clase dirigente, digamos, Cámara de Comercio, sindicato, sobre todo el sindicato jerárquico, uh-huh. los profesionales jerárquicos, no tanto el sindicato de trabajadores, que la verdad que nosotros hace tiempo que venimos diciendo que en el ambiente de los trabajadores petroleros no están nada bien tampoco, y que son bastante conscientes de todas estas situaciones que viene haciendo la industria petrolera hace muchos años, así que entendemos también que dentro hay una discusión importante en el sector de los trabajadores, pero este sindicato de los jerárquicos han convencido obviamente al intendente local, que aparte de ser una persona de bastante edad, es digamos miembro de esa clase dirigente que hace ya 40 años tiene una idea de cómo el mundo es, y obviamente que las cosas han cambiado, ¿no? Han cambiado de gran medida, digo, hace 40 años no estaba el cambio climático, hace 40 años los países no se reunían como se reunieron hace 2 años, uh-huh. en París, para firmar un acuerdo y decretar claramente entre todos los países que los combustibles sólidos son los generadores fundamentales, digamos, del calentamiento global y el cambio climático. Estos términos que estoy planteando ahora, que son un poco más elevados, se rompen el día a día en el territorio porque vemos que intentan aplicar una experiencia piloto de fracking. Salimos con la asamblea y salimos las organizaciones de comunidad mapuche a expresarnos diciendo tenemos dudas, porque siempre la empresa petrolera dice que hace todo bien pero no hace todo bien. Uh-huh. Hacen la experiencia piloto. El día de ayer nosotros nos acercamos como organización mapuche al lugar y supuestamente una cuestión amigable con el ambiente que dicen hacer no nos dejan entrar. Tienen un montón de argumentos falsos, no han hecho el estudio de impacto ambiental, le explicamos que ahí hay unos sitios sagrados que si ellos lo tenían en cuenta, la empresa desconoce, el encargado de la empresa del lugar es increíble, porque en un momento determinado no conoce ni siquiera el apellido de los pobladores que están alrededor de donde trabaja, claro. Y dice que la empresa opera desde el 2006, digamos, a la empresa no le importa nada, y ahora uh-huh. salen a generar, digamos, la presión en la sociedad, y nos corren con esta cuestión del empleo, que falta empleo, entonces hay que defender el trabajo y el empleo. Sí, sí, sí, sí. Una situación histórica en Malargüe. Sacaron carbón en los años 40, después desempleo y hambre. Sacaron uranio en los años 60, desempleo y hambre. Sacaron petróleo en los años 80, se fue el petróleo, desempleo y hambre. Y ahora vienen a decir que de nuevo nos van a dar empleo, ¿para qué? Para después dejarnos de nuevo en la situación de pobreza. Es una deuda histórica. Malargüe tiene rutas terribles, la gente está en condiciones, sobre todo en el campo, unas condiciones uh-huh. de vida que parecen del siglo pasado, porque obviamente los servicios, recién ahora estamos generando proyectos de acceso a los servicios básicos, al agua, a la luz, o sea, es increíble, hay una desfachatez, y obviamente estamos denunciando porque con un grado de violencia altísimo, convocan a una reunión hoy día donde lo que dicen es que ellos van a dar un informe, podemos hacer preguntas a los ambientalistas que vayan, pero no van a debatir. Entonces, no sabemos a qué nos llaman, a qué nos convocan, y en todo caso lo que decimos es que si querían hacer un debate, que den condición a todo el mundo y que lo hagan antes de hacer la actividad, porque si yo vengo a debatir con vos cuando ya estoy adentro de tu casa rompiéndote todas las cosas, la verdad que es bastante ilógico, digamos, ¿no? Claro, mira, y sí, y por ejemplo, nos extraña que Malargüe, lo que vos contaste de la minería tal cual es, ¿no? Ni hablar de las vecinas y vecinos que han ido falleciendo por la actividad minera, después por silicosis y todo, pero el mayor productor de chivas sí, del país, no pueden vivir los productores de cabras de eso. Increíblemente, mientras que don Vergara, su actual intendente, ha sabido vivir de esos productores comprándole por nada las pieles y tener su barraca, ¿no? Por eso la digamos, el momento histórico que estamos viviendo es un cambio sustancial, un proceso histórico sustancial, y está claro que hay ideas que nosotros también venimos hablando por Tesoro del Viento, con la idea de que van a generar millones y millones de cosas raras que son eléctricas y no sé cuánto, quieren cortar un río y quieren bloquear todo el paso de transhumancia histórico. Cientos de productores caprinos de nuestras comunidades pasan por esos lugares, ya lo dijimos, todavía no tienen el estudio de impacto ambiental y ya están anunciando cuándo quieren sacar la obra. Así funciona, y si eso sigue funcionando así, van a seguir encontrando resistencia en nuestros sectores, porque hoy la gente ya no mastica vidrio, y más cuando hemos pasado años y años y nuestros viejos han sufrido lo que han sufrido, desalojo, discriminación, negación de la identidad. Ya llega un momento en que los más jóvenes ya está, no queremos más eso. Hemos aprendido también, nos hemos formado, hoy podemos sentarnos a discutir, quieren explicar lo que es el fracking cuando nosotros ya sabemos claramente que lo que es, porque hoy día el acceso a esa información no es de ingenieros, es una información que tenemos acceso a un montón, hay videos, películas, documentales que hablan del tema y nos quieren venir a explicar lo bueno que es, digamos, ¿no? Y obviamente que acá se prioriza una producción por sobre la otra. El caso concreto ahí es donde están haciendo el fracking, vive Rufino. Rufino tiene 300, 400 cabras, ¿sí? Sí. Rufino hoy tiene la mitad de su campo para el pastoreo. Ajá. Aparte de tener la mitad de del campo para el pastoreo, Rufino viene diciendo en voz bajita a nosotros, sin poder generar la prueba contundente, que ya salen en algunos lugares el agua un poco contaminada, que él escucha las vibraciones permanentemente, que los animales se les pasan todo el día. Y una condición, porque donde se está haciendo muy cerquita de la ruta, por eso ayer no nos dejaron entrar, nos dejaron solo de la ruta 40 un poco para adentro, son 5 o 6 kilómetros para adentro nada más. Vos cuando pasás por la ruta 40 ves los pozos ahí arriba, donde están arriba la bardita. A la orilla del río, a 200, 300 metros del río. O sea, una cosa increíble, es una imagen surrealista cuando vos llegás y lo ves. Y para colmo, Rufino ahí, como es un peño, un puestero que anda atrás de sus animales, no, este es un atrasado, ¿viste? No, claro, se da cuenta qué es lo que es el progreso. Entonces, vos vas a decir, vos te comés un chivito, que es la carne más sana que existe hoy día, un animal con una calidad impresionante. No, acá lo que hay que priorizar es el petróleo, y si contaminamos, bueno, contaminamos un poco, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, en nombre del empleo, que aparte no es permanente, son 1, 2, 3 meses, se van todos los empleos que empiezan la perforación, le complicamos la vida a toda la familia de Rufino, que son 5 o 6 personas, que viven 40, 50, 100, y que su abuelo y abuelos nacieron ahí. Ajá. O sea, hay una idea siempre de que la prioridad está para una cierta calidad de empleo y una forma de empleo, y no para la forma de empleo y la forma productiva que tiene nuestra gente en los territorios. Es una idea realmente discriminatoria, hasta xenofóbica, si se quiere, en un momento, en el sentido de que unos son superiores a los otros. La verdad que es increíble esto. Por eso nosotros ya dijimos, basta, ahora no vamos a permitir esto y vamos a salir por todos lados a decirlo. Ya está, no vamos a... realmente, nuestros territorios son nuestra vida. Lo que viven ahí, tienen su vida en el lugar. O sea, ya nos están matando, así que mientras nos están matando, por lo menos algunas cachetadas vamos a tirar, porque no puede ser, digamos, que vengan de esta manera a jugar con la vida de nuestra gente, ¿no? Totalmente. Bueno, Gabriel, muy claro nuestro apoyo desde acá, Radio Comunitaria Cuyum, bueno, a todas las comunidades de puesteros, de pueblos originarios ahí en Malargüe, donde tenemos muchos amigos, y bueno, y cuenten con los medios comunitarios para seguir difundiendo esto, para seguir difundiendo su palabra, porque en realidad uno lo que escucha en otros medios es generalmente la palabra de autoridades, empresas, interesados o gremios, acusando, como decís vos, de atrasado a quienes se oponen. Así que, Gabriel, bueno, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Gracias a usted, a la radio, por estar siempre atento a los medios comunitarios de Mendoza. Y bueno, esto sigue, así que obviamente que necesitamos su acompañamiento y vamos a ir difundiendo más informaciones que andan acá a nivel local para romper ese cerco mediático y también para que se sepa que estamos en estado también, estamos solicitando garantías porque hoy entendemos que dentro de todo este ambiente de violencia que se genera, también se pone en riesgo a muchas personas. Está muy cercano lo que le ha pasado a Santiago Maldonado, que seguimos pidiendo la aparición con vida de un amigo que se acercó a solidarizarse y que hoy día está desaparecido. Así que la verdad que nosotros creemos que es importante el rol de la comunicación y estar permanentemente conectado. Agradecido, Chaltumey, Pupeni, Pulamien, Compuenuy, Pemayen, que los buenos sueños nos acompañen y que tengan un buen camino. Un abrazo grande, Gabriel, y gracias. Bueno, Gabriel Jofré, integrante de la comunidad originaria de Malargüe, contándonos esto del fracking y cómo empezaron sin impacto, sin el estudio de impacto ambiental. Digamos, se empieza, se hace una prueba, no se deja observar, no se deja participar y tampoco debatir. Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.